Hablando de los actos muy emotivos que hemos tenido en el homenaje que cada 2 de abril le hacemos a nuestros héroes de Malvinas, y en este caso muy particular porque contamos con la banda de gendarmería y teníamos un homenaje especial porque el maldito COVID nos llevó físicamente a un héroe de Malvinas y que trabajaba en el municipio, así que también conjuntamente con la familia le rendimos el homenaje que corresponde a nuestro querido Horacio Alberto Rodríguez. Sí, muy emotivo. Recordemos que, bueno, lamentablemente perdió la vida cerca del principio de la pandemia del año pasado, ¿no? Sí, fue en diciembre. La verdad que lo que no pudieron los ingleses, porque defendió nuestro suelo, bueno, el maldito COVID se nos llevó. Una lamentable pérdida para la ciudad y para todo el corredor, ¿no? Ya lo creo, porque debemos tener la obligación de todos los días recordarnos. Y hoy lo decía una frase que se manifestó en el acto, que a los héroes, los que tuvieron en Malvinas, no se mueren cuando fallecen, sino cuando nos olvidamos de ellos. Y eso es lo que tenemos que tratar de ejercitar cada día y cada año que pasa y rendirle nuestro homenaje. Bien. Para que no nos olvidemos. Totalmente. Para eso también sirven estas fechas, para conmemorarlos, para recordarlos y para seguir teniendo latente la memoria de lo que fue esa guerra en nuestro país. Sí, también a comprometernos todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad de gobierno a que adquieran, que realmente revalorizar todos los derechos que han sido instituidos y que lamentablemente casi 40 años algunos no han podido recibir. Eduardo, cambiando un poco de tema, ¿sabes?